¿Arrancamos vuelta? Falla. Saludá, estamos charlando, estamos saludando, hablando con la gente y qué sé yo, la fue. Bien. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos comenzando este tercer episodio en el que vamos a estar contando y siguiendo los pasos de la capacitación en radio que estamos haciendo, este programa auspiciado por Puntos de Cultura y que realizamos desde Radio Comunitaria El Aguari Ibai, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza, una radio para ser hablada desde el oeste de Godoy Cruz para el mundo, ¿por qué no? Quien les habla es Nacho Aguilar y me está acompañando la conducción Nahuel Simois, que le vamos a dar en este caso las buenas tardes, porque mientras lo estamos grabando son las buenas tardes. Así que, ¿cómo le va, Nahuel? Buenas tardes, Nacho, a vos y a toda la audiencia. ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, esta semana vamos a estar inaugurando, hoy día vamos a estar inaugurando lo que va a ser esta semana, que tiene que ver con la capacitación en sonido, ¿no? Vamos a estar hablando de todo este tema que tiene que ver con el sonido, los conceptos del sonido, cómo editar, edición digital de audio y todo lo nuevo que se está haciendo, todo lo nuevo que se está dando, ¿no? Con respecto, ni siquiera lo nuevo, porque en realidad no es tan nuevo, ¿no? Ya lleva algunos años. Así que esto es lo que va a estar pasando. ¿Usted quiere agregar algo? ¿Quiere decir las vías de comunicación? Las vías de comunicación son el teléfono 261-3057-484, el Facebook Radio Comunitaria El Aguari Ibai, Instagram Comunitaria El Aguari Ibai y el correo electrónico por donde nos puedes pedir los programas grabados y los tutoriales que vamos a estar haciendo es comunitariaelaguaribai@gmail.com. Exactamente, porque vamos a tener en este caso, así como también lo teníamos en la semana pasada, algunos tutoriales, que son tutoriales porque necesitamos que se vean las imágenes, ¿no? Usted estuvo escuchando algunas cosas de radio y dijo, mejor que no, mejor que escuchemos, mejor que se vea también, ¿no? Claro. Así que, porque no se entendía mucho, básicamente, entonces estaba yo hablando diciendo, no, porque por acá, por allá, la pantalla, a la izquierda, a la derecha, el que lo estaba escuchando quizá no iba a entender nada, entonces mejor verlo en la pantalla, entonces eso también se va a estar compartiendo porque es importante también conocer algunos aspectos de los programas. Hay veces que no es lo mismo tocar en un lado que tocar en otro, digamos, o un botoncito y otro botoncito, y son cosas que parecen sencillas, que son sencillas en realidad, pero hay que saber dónde, digamos, si no, y capaz que en la radio esa cuestión se pierde. Entonces acá vamos a hablar más de los conceptos, las ideas y cómo hacer las cosas, en este caso de la edición digital de audios, que tiene que ver también con todo este tema de las artísticas, ¿no? De los separadores, cómo se hacen, cómo se pone música de fondo, cómo se habla, cómo se edita la voz, cómo se maneja, y todo este montón de cuestiones que son importantes para la radio. Así que para la radio, nena. Así que, espera. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Claro que sí. Vámonos más. Bueno. Va. Mil visitantes. Segundo bloque del primer programa. Vamos a hablar de sonido y todo eso, así que... ¿Vos vas a querer leer algo? ¿Ah? ¿Vos vas a querer leer algo? Ni a palo, ni a las 20, nada. Nunca. Sos la cara del live. Sos la cara del piti. Aguante el piti, loco. ¿Te gusta el piti? Una vela. No, lo voy a ver, lo fui a ver, no. ¿Ah, sí? Va. Presentá el segundo, vamos a entrar a la de sonido y toda esa cosa. Conceptos de la introducción al sonido, saber de qué se trata y todo eso. Dale. Dale. Ah, ¿qué con la soda? ¿No es lavandina eso? Esa es la heladera, fantasma. Ah. Ya había tomado un trago de lavandina. Y decía que era soda, ta. Y bueno, Nacho, estamos acá. Acá está, me relimpio, loco. Y bueno, acá estamos en el segundo bloque del segundo programa, señores y señores, para esto que es... poniendo la pava. I gotta know you and you. Nacho. Pero así, pero como vendiendo un poco de humo, pero sin joder tanto. Que sea serio al mismo tiempo. Dale, serio, vamos. Yo serio. Arrancamos el segundo bloque, vamos a seguir hablando de la. Bueno, Hola, sí, señora. Dale, vamos. Qué copión, que sos loco, ¿no? No, no tenés poquito de personalidad por ahí. Sí se escucha. Sí. No, ahí estoy tocando el micrófono, pues. Dale, vamos, vamos. Nada, si están re duros mis pelos que son. Frank. Y bueno, gente, aquí estamos en un segundo bloque de nuestro primer programa. Y en este bloque vamos a hablar de el sonido. El sonido. Y los conceptos del sonido, algunas cosas que estaría bueno empezar a conocer para saber de qué se trata. El sonido básicamente es una onda mecánica que se le dice, ¿no? Es decir, que es una onda que no se puede ver, pero que sí se puede sentir y se puede, en algunos momentos, viaja de algunas maneras. No sé si ustedes han visto no, justamente, han escuchado cuando estamos en una pileta y alguien pega un grito, no sé si han hecho ese juego alguna vez, nos metemos todo adentro, abajo del agua, y alguien pega un grito y se escucha muy cerquita, ¿no? Sí. Eso es que baja, viaja ese sonido, esa onda, por el agua de una manera diferente que la que viaja por el aire, ¿no? De eso también. O cuando escuchamos el bajo de un, estamos en un recital muy grande o fuimos a bailar, lo que sea, y estamos al lado de un parlante muy grande y se siente la vibración de los bajos. Eso es como viaja la frecuencia, porque ya vamos a entrar a hablar un poco de las frecuencias del sonido bajo, es decir, lo que se siente así más bajo, eso viaja y vibra más, tiene más vibración y viaja por el piso, o viaja por, o lo sentimos a veces en el pecho, esa misma vibración, como el golpe de un tambor que hace pum, pum, pum, ¿no? Eso sería el sonido, ¿no? Otro de los juegos que se puede hacer para escuchar la vibración es como eso mismo vibra dentro de uno mismo, ¿no? Claro. ¿Va a tomar agua? Dale, así nos vamos. Corte acá porque el señor Nahuel, el Nacho, se está tiene el reír, tres añitos, no sé, tres añitos. Ay, qué asco la soda. Pero está muy fresquito. Le saco el gajo, ¿no? Sí. Va. Escucha. Oh. Dale, vamos a seguir con el segundo bloque, el señor Lautaro. Lautaro. Uno, dos, tres. Otro de los juegos que se puede hacer es ponerse la mano en el pecho y empezar a hablar y ver cómo te vibra, básicamente. O cuando hace uno hace todas esas cosas y se pone la mano en el pecho, se siente cómo se vibra. Si se lo pone un poco más cerca entre el comienzo del pecho y el cuello, o el cuello mismo, puede sentir cómo vibra. Eso es cómo viaja, cómo se produce sonido, que no son ni más ni menos que vibraciones, como decíamos. Cómo entender el sonido también, cómo viaja, son ondas que viajan, básicamente, ¿no? Y en este caso, una de las comparaciones que se puede hacer, vamos a volver al agua, es cuando uno tira una piedra en el agua, ¿no? Y ve cómo la onda se expande, es una onda expansiva que va dándose vuelta como si fuera una, que va viajando, ¿no? Como si fuera una ola, sí, básicamente. Sí. Entonces, eso es de esa manera viaja el sonido, nada más que tiene otras cuestiones, ¿no? Hemos hablado la semana pasada de los micrófonos, y los micrófonos tienen algunas cosas que son mecánicas, ¿no? Tienen como que una recepción mecánica, los micrófonos principalmente, los que no reciben energía eléctrica y que reciben básicamente y justamente esto que estamos diciendo, esta vibración que es el sonido. Esta vibración la reciben y la transforman en energía eléctrica y después la terminan transformando para que se pueda escuchar, por ejemplo, en una computadora. Así es como vamos a ver el sonido en la computadora y en los programas de edición, porque de esta semana vamos a empezar a hablar de los programas de edición, así como vamos a empezar a ver en la computadora que se ven ondas, básicamente. Eso es como una especie de dibujo del sonido que lo vemos en nuestras computadoras. Cuando empecemos a hacer los tutoriales, que vamos a hacer algunos tutoriales, podemos ver cómo se dibuja este sonido y se puede recortar. Es la representación del sonido en imagen. Exactamente. Entonces, para poder también trabajarlo. De eso se trata, ¿no? Pues, porque es como una cosa digital lo que estamos trabajando. Este es un, es una traducción digital en las computadoras de este sonido que es esta cosa que estamos diciendo, que es esta vibración que se expande mecánicamente. Así que eso principalmente es lo que llamamos el sonido, para entender algunas cositas de qué es lo que vamos a trabajar. Y lo que vamos a trabajar justamente es esto. El sonido tiene frecuencias. Frecuencias se dividen en tres grandes cosas, que tres grandes frecuencias justamente, que es la alta, que es la más aguda, la media y la grave. Estas frecuencias está bueno saber que en general sirven para entender en general, ¿no?, los instrumentos musicales. La voz tiene varias notas de frecuencias de varios lados, digamos, pero es una frecuencia media la de la voz. La frecuencia media es la que principalmente tiene la voz, y tiene algunos tintes más graves y algunos tintes más agudos, algunos tintes, es decir, más altos y más bajos. Esto es la primera definición del sonido, y hay que entender que de esta manera funciona. ¿Qué vamos a hacer ahora, don Nahuel? Vamos ahora a un pequeño corte musical y ya volvemos. ¿Te das cuenta que soy un crack para esto? ¿Cuánto habremos estado? No sé. Media hora. No sé, liga el tiempo. Bueno, vamos con don Lautaro. Ahí habría que tomar nota. Acá me pone un tema del mero, por favor. Ahora vamos a ir con la tercer... Con el tercer bloque, pibe, arrancá. Vos arrancá. Con la radio. A ver. No, basta, que pues. Tomaba muy mal. Reloj, vamos a tomar. Dale, vamos a tomar el tiempo, así sabemos cuánto estamos. Va. Arranqué, bu. Que yo arranco muy de youtuber, ¿entendés? No importa, si está bien. Muy buena gente, ¿cómo estamos en un nuevo video? Youtuber estúpido. Sí. Youtuber sin estúpido. Va, dale. Y bueno, gente, acá estamos en el tercer bloque de nuestro primer programa sobre capacitaciones de edición de audio. Ahora vamos a empezar a explicar de qué, cuáles son algunos de los programas que pueden servir para el trabajo justamente de la edición, justamente. Bien, hay varios programas digitales y vamos a entrar a hablar de varios. Uno de ellos es el Adobe Audition, el primero que vamos a nombrar, que son los que conozco también. Hay un montón de programas, muchos son muy buenos, muchos tienen un montón de facilidades. Muchos tienen cosas que es como, no sé, como si fuera tocar la guitarra. Uno, si sabe tocar la guitarra, capaz que el charango, que se ordena diferente, puede más o menos tocarlo. O digamos, un instrumento de cuerda, más o menos. Obviamente que hay que especializarse en cada uno de los instrumentos, pero saber usar uno de estos programas ya te da la pauta para poder usar los otros, que tienen diferentes caminos. Y de eso se trata. La edición y los programas te proponen siempre diferentes caminos para ir haciendo más o menos los mismos. ¿Cuáles son otros programas que podemos ir recomendando, que usted recomendaría, o algunos que ha usado alguna vez usted? Programas recomendables son, para edición de audio común, o sea, normal, nada extravagante ni nada nuevo, sería CoolEdit y Audacity. Ya para edición de canciones y producción de temas, eso es FL Studio. El Fruity Loop, el famoso Fruity Loop. Y hay un montón de otros más. También está el Cubase, que es para grabar. Bueno, hay muchos de esos programas que los pueden ir mirando. Y el que vamos a explicar específicamente acá en nuestros tutoriales, porque es uno de los que más usamos, es el Audacity. El Audacity, ¿cuál es la característica principal del Audacity? Que es un programa de software libre. Un programa que podríamos hacer una explicacioncita rápidamente. Software libre básicamente son programas que hace mucha gente de un montón de lados y que lo que se llama son de código abierto. ¿Qué es el código abierto? Es cómo funciona el programa, y hay programadores básicamente que van escribiendo y van escribiendo en lenguaje computacional cómo hacer que funcione el programa, le van dando las funciones, esto y aquello. Y si uno quiere hacerle modificación... ¡Qué terrible! Sí, que está horrible, en serio. No, terminamos más esto después. No, no, todavía no terminamos ni el primero, Nacho. ¿Cuánto hicimos? Está poniendo cara, tarado. No me gusta. O sea, me gusta, pero llega un punto que me queda en la boca y no. No. Ah, pero es soda, culiada, caca, güey. Es soda. Prefiero comer caca antes de soda. Va, seguimos. No sé qué estaba hablando. Ay, qué pelota. Software libre. Claro. Va. El software libre es un programa. Son form... Dale, choca. Pero concentrate, fantasma. Bien. El software libre es una forma de hacer programas, de hacer aplicaciones, de inventarse cuestiones que sirven para las computadoras, que lo que tiene es que es mucha gente trabajando en esta misma aplicación. Lo que tiene que es de código abierto, decíamos. El código abierto lo que hace es que cualquier persona pueda acceder a ese código y pueda modificarlo también y pueda saber cómo funciona. Y se pueda compartir también. Y eso se trata, ¿no? Que se pueda compartir. Muchas veces son gratis, muchas veces no, pero hay otros programas que son, se llaman programas privativos. Estos programas privativos lo que tienen es que justamente es una empresa la que te la vende. Uno no puede, si quiere hacerle modificaciones, no puede acceder a ese código. Obviamente hay que saber también cómo se hace. Pero también te pone restricciones. A veces hay que pagarlo y muy caro. Y es para algunas personas. Pero de esos son algunos de los programas. Como por ejemplo el mismo Adobe o el Cubase que estábamos hablando. El FL también. Bueno, son muchos de esos programas que se pueden hacer. El Audacity, como decíamos. Este programa de software libre es un programa muy simple para usar. En general, cuando sabemos algunas cositas de este programa. ¿Por qué pones cara? Cuidado. Me tiró un eructo y me salió todo sabor a la soda. Dale, vamos a terminar más esto. Es que está bien. Pero sí, voy a seguir tomando. ¿Y vas a seguir tomando soda? Sí, pero está horrible. Encima te hago cualquier otra cara y no haces nada, no atinas nada. Hago cara de asco y... Hizo cara de asco, ríete. ¿Está? Horrible, está. Me vuelvo a... Dale, dale. Seguimos. A ver si el que no, no habla y pone cara. Ahí viene la nube. ¿Y viene? La señora nube. Dale. No me acuerdo qué está. Bueno. El software libre. No, que estaba hablando algo de que hay algunas aplicaciones que no. Que son privativas. Ah, bien. Para que me acomode. Bueno, el Audacity, decíamos, este programa que es el que vamos a explicar, que es muy sencillo. Lo que tiene también, tiene la característica de que se puede instalar casi en cualquier computadora, no es muy, se puede descargar gratis y encima es bueno, es liviano. Tiene quizá algunas cuestiones que es medio inestable a veces. ¿Qué es inestable? Que se te puede cerrar, se te puede trabar. Y si uno está trabajando mucho tiempo, usted lo sabrá, don Nahuel, y a todo el mundo que haya editado le ha pasado... Se te traba y que te quiere matar. Sí, por ejemplo, yo uso una Windows 7 del gobierno y tengo instalado Audacity para edición de audio. Y por ahí llegan momentos que no me responde por media hora y queda ahí y queda esperar nomás porque guardar proyecto no se guarda solo. No se puede. Entonces, lo que hay que hacer siempre, que es lo recomendable y cada tanto hacerlo y tratar de acordarse todo el tiempo, es ir guardando justamente el proyecto. ¿Qué claro. es el proyecto? Ya lo vamos a ir explicando y ustedes pueden acceder a al programa y a los tutoriales que vamos a hacer aquí, que lo vamos a compartir también, porque ahí vamos a mostrar cómo es el programa, cuáles son los botones y cuáles son estas... Dale, choca, culiado, vamos a estar en llora. Si me cago en la risa y todo tu audio, imagínate como acá. A ver. Va. Entonces, una de las primeras recomendaciones que hacemos siempre es guardar estos proyectos. Estos proyectos es un archivo que se guarda y que solamente se abre con el mismo programa de la Udacity, ¿no? Y te muestra cómo está todo ordenado. También está bueno guardarlo porque, por ejemplo, hay veces que uno edita cuestiones con mucha música, con muchos voces, con muchas cosas que termina mezclada. Claro, y lo termina y lo guarda proyecto y guarda el archivo y lo escucha y no es lo mismo. Por entonces ejemplo, lo puedes abrir y puedes volver a editarlo o cambiarle las partes que no te gustan. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí va por un lado va la música, por otro lado va las voces, por otro lado van los efectos, supongamos, ¿no? Y a veces que un efecto quedó mal, no lo queremos usar, no lo queremos, o la música estaba muy alta, o hay una parte de la voz que estaba mal. Bueno, siempre mejor guardar ese proyecto y si lo compartimos, nos dice, mira, esto estaba mejor así, siempre está bueno. Y no se vuelve a hacer todo ese mismo trabajo. Bueno, muchas cosas que tienen que ver, en este caso, con el Audacity y con la edición del audio. Vamos a estar hablando en los próximos programas también del proceso de grabación, que es muy importante, porque la edición es una de las partes de todo el proceso de armar audios y de armar canciones también, y de armar otras cuestiones que son importantes tenerlas en cuenta al momento de la edición. Así que este fue el tercer bloque. ¡Qué fachero! ¿Es eso vos? Sí. ¿Ese eras vos? Era. Lo mío se llama elegancia. Lo vamos tuyo con se llama... ahora el cuarto bloque del primer programa. Anda a dormir. Va. Liz, dos, ya. Y bueno, vamos a arrancar con el cuarto bloque. Y ya nos estaremos retirando, ¿no? Sí. Sí, vamos vuelta. ¡Vamos vuelta! Para, nos retiramos. No vamos, decimos la vía de comunicación y esas cosas. Y bueno, entonces este es el cuarto y último bloque de nuestro primer programa de la semana. Bueno, déjame. Ah, qué bien. ¿Qué pasó? Y bueno, este es el cuarto y último bloque de nuestro primer programa de la semana sobre edición digital de audio. Y las vías de comunicación son... el 261-305-7484, nuestro número de WhatsApp. ¿El Facebook cuál es? Radio Comunitaria El Aguaribay. El Instagram es Comunitaria El Aguaribay. Y si querés acceder a los materiales que estamos realizando con estas capacitaciones, podés escribirnos a nuestro correo electrónico, a nuestro mail, comunitariaelaguaribay@gmail. Aguaribay, con B alta y con Y al final. Es una Y latina y una Y. El próximo programa vamos a explicar cómo grabar desde la casa. Si tenemos pocas cosas, si tenemos los celulares, con nuestros celulares, en nuestra casa, en una habitación. Bueno, algunos consejitos prácticos para que salga mejor y algunos consejitos prácticos para editar de manera casera y que podamos aprovechar y sacarle mejor el provecho a esto. Y también vamos a estar explicando de qué se tratan estos archivos que acabamos de mencionar en este programa, el MP3, el WAV, qué significan. Vamos a estar hablando de eso. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Terminamos el primer programa. Perfecto, mi querido Michel. Ahí, postalo. Sí, da. ¿Qué te iba a decir, Nacho?